Señores, tengo un amigo que se está volviendo loco, porque se quiere comprar lo mismo que yo me compro. Porque se quiere comprar lo mismo que yo me compro. Ese amigo que yo digo es un malagradecido. Ese amigo que yo digo es un malagradecido. Yo le enseñé a trabajar y ahora es mi enemigo. Yo le enseñé a trabajar y ahora es mi enemigo. El envidioso, el envidioso, el envidioso. Me llaman el envidioso, el envidioso. Pasa la vida hablando, dicen que es el mejor, se pasa la vida hablando, pero de lo que yo hago, él siempre vive copiando, pero de lo que yo hago, él siempre vive copiando. Ese amigo que yo digo es un malagradecido, ese amigo que yo digo es un malagradecido. Yo le enseñé a trabajar y ahora es mi enemigo, yo le enseñé a trabajar y ahora es mi enemigo. El envidioso, el envidioso, el envidioso, me llaman el envidioso. Es un merenguito acomodado, de lo que se baila de pegado. Este baile se baila como lao, se baila en el frente y también del lao. Este baile se baila como lao, se baila en el frente y también del lao. Si tú quieres te agacha un poquito, te mira la cara, te da un besito. Si quieres te agacha un poquito, te mira la cara y te da un besito. Baila lo que te pegado, baila lo que te pegado. Baila lo que te pegado, baila lo que te pegado. Que no termina, sigue la fiesta ahí. El envidioso, el envidioso, me llaman el envidioso. Bailaron bien pegado, pegado. Bailaron bien pegado, pegadito. Bailaron bien pegado, solcito. Bailaron el envidioso. El envidioso, le llaman el envidioso. El envidioso, el envidioso, el envidioso, le llaman el envidioso. Vámonos pesados, las culpables, envidiosas, la banda de la vida, los bandidos, las debieron tanto.